Hola, Arévalo, muy bien, te felicito y me felicito a mí también. Probando, ¿de qué podemos conversar? Podemos hacer una especie de charla aquí, ¿no? ¿Qué te parece? A ver si nos leen todo el mundo. Un saludo para todos los que nos están escuchando. Y esta es una prueba, como dijo Frank en el anterior post. Un saludo para todos y a ver de qué hablamos, aunque sea estos momentos. Un saludo para ti. Bye.